quisiéramos comentar algunas cosas que tienen relación con todo lo que está pasando a nivel mundial. Y para eso, para entrar en materia, que es el tema relacionado con los incendios, que tenemos un poquito más de información que la semana pasada, tenemos un par Bueno, parece que teníamos un problema con la señal. No sé si salió, pero este otro audio es más breve y es más interesante. Se esconde tras el gran incendio en la Quintanilla. Mientras miles de familias se levantan. Sí. Compartir información. Esta iniciativa, impulsada por el MOP, contempla dos megacarreteras y vías de acceso a la quinta región. Se traza sobre sectores de alto valor de biodiversidad, tales como la zona norte de Quijué, Jardín Botánico, Reserva Lago Peñuelas, Palmares Alto, Parque Natural Calcán, entre otros. Sospechosamente, la ruta de fuego coincide con la demarcación asignada para el proyecto, dejando las condiciones propicias para construir sobre una zona ecoprotegida. La devastación de este intencional incendio ha dejado a su paso miles de hectáreas quemadas y cientos de víctimas fatales. Además, las pérdidas de flora, fauna y cunga son incalculables. Si queremos evitar que nuestras ciudades crezcan sobre el dolor y la destrucción, es urgente mantenernos informados. Comparte este video. Estaba conectado a mi teléfono en vez de conectarme a la red Wi-Fi de donde estoy. No sé si estamos con buena señal, pero ahora no debiéramos tener problema. Es un error mío, así que les ruego que me disculpen. Les voy a comentar los audios, ya que si no los escucharon, es importante que sepamos de qué se trata. El primer audio hablaba de un cartel de fuego, ya con bastante prueba que hay un cartel a nivel internacional, ya que hay carteles y empresas que se ganan las licitaciones que cobran más caro, sin embargo se ganan las licitaciones igual. Y el segundo audio habla de un proyecto que no se sabía, y no se, un proyecto secreto que hay de autopistas justo que pasan por esa zona que fue afectada por los incendios. Y el proyecto estaba parado porque es una zona que está ecológicamente protegida. Pero si se quema, deja de estar ecológicamente protegida. Así funciona el neoliberalismo cuando quiere sus objetivos. Realmente son despiadados. Hay prácticamente 500 personas fallecidas. Es porque realmente hay como 130 fallecidos confirmados, pero hay más de 300 desaparecidos. Y esos 300 desaparecidos con toda seguridad están fallecidos. Porque es muy difícil que no hayan aparecido en más de una semana. Así que ese es el resultado de estos incendios. Y hay que tener cuidado porque vamos a seguir teniendo incendios. Es probable que quieran incendiar la capital de nuestro país también. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, estos sistemas de incendio, si bien es cierto, empezaron con provocados en forma manual por personas que se vieron incluso. Después intervinieron otros sistemas para provocar y promover los incendios. Y la forma como se quemaron los vehículos, por ejemplo, nos da una pauta de que realmente ahí no son incendios comunes y corrientes de que haya sido producto del viento y dice, los autos no se queman así. Entonces, es como que si hubiera habido una intervención de algún tipo de tecnología especial para producir incendios. Se ha hablado de que las casas de techos azules no se queman. Y es una señal de que no se hayan quemado. La única explicación es que, porque hemos estado un poco estudiando el tema, la única explicación es que el incendio era provocado por rayos láser. Y el rayo láser, cuando hay una cosa, un color celeste o azul, no dispara porque resulta que funcionan con algoritmos de inteligencia artificial, porque en la gama de la longitud de onda del azul y del celeste, dispara porque sería como dispararle al cielo, que es azul, o que se ve celeste. Por eso que esas casas no se quemaron. Si hubiera habido un incendio sin ninguna provocación, sin manos, no siendo provocado y en forma natural, tendría que barrer con todo. No tendría que hacer discriminación de los colores. Entonces eso nos hace pensar de que hay intervención de las tecnologías que se usaron en Hawái y que se han usado en varias partes, en España y en Portugal también. Entonces, para provocar incendio. Y esto no es otra cosa que la metodología que tienen el mal para lo que vamos a compartir ahora. Pero antes vamos a compartirle unas cositas muy breve respecto de lo que estábamos conversando. Es una revelación impactante. Una organización de trabajadores, unidad sindical, ha levantado la voz para denunciar una posible complicidad de empresas inmobiliarias con responsables como responsables de los graves incendios que han asolado diversas regiones del país en los últimos días. Ante esta acusación, Unidad Sindical hace un llamado a la acción inmediata para detener lo que han denominado el cartel de fuego. Unidad Sindical afirma en una declaración pública que la mayoría de los incendios que están afectando gravemente a miles de familias trabajadoras, con más de 100 personas fallecidas y 400 desaparecidas, viviendas y lugares de trabajo destruidos, entre otras calamidades, están siendo provocados intencionalmente. El contralmirante Daniel Muñoz, quien asumió la dirección y vigilancia de la catástrofe por los incendios forestales en la provincia de Valparaíso y Mar Marga, sostuvo que habría indicios de un patrón de comportamiento que indica que hay una planificación, algo orquestado y organizado. Para la unidad sindical, las declaraciones del contralmirante ponen de manifiesto la gravedad de la situación, señalando la existencia de un patrón premeditado detrás de los incendios que han afectado a comunidades enteras. En respuesta, la unidad sindical plantea la pregunta crucial sobre quiénes y con qué propósito financian estos crímenes. Quienes provocan los incendios son bandas de delincuentes que trabajan coordinadamente. La gran pregunta es quién y para qué financian estos crímenes. Tenemos fundadas sospechas de que son empresarios inmobiliarios, agroindustriales, forestales e industriales quienes están detrás de estos siniestros. No somos los únicos y únicas que apuntamos a un cartel entre delincuentes, empresarios y políticos. Una investigación pública realizada en 2017, el informe titulado Construyendo sobre cenizas, dice, ¿son utilizados los incendios forestales como una herramienta informal para la expansión urbana de Chile Central? Destaca la identificación de sectores donde tras incendios forestales se desarrollaron proyectos inmobiliarios e industriales. En 2017 se hizo pública una investigación titulada Construyendo sobre cenizas. Allí, por ejemplo, se establece que en la región de Valparaíso se identifican al menos tres sectores en las comunas de Valparaíso, Quilpué y San Antonio, en los cuales, posterior a la ocurrencia de una serie de incendios forestales en terrenos dentro o aledaños al límite urbano, fueron desarrollados proyectos inmobiliarios o industriales. Las pruebas son tan contundentes en el sentido que el 19 de enero del 2021 ingresó al Congreso un proyecto de ley para modificar la ley 20.283 y agregarle la prohibición. Será por el término de 50 años contados desde el cese del incendio forestal para los casos mencionados en el inciso anterior. Ante la evidencia presentada, un sindical exige una investigación inmediata para identificar a los responsables del cartel de fuego y solicita medidas drásticas, incluida la cárcel para aquellos culpables. A ver, esto, más que esto, hagamos un comentario. Aquí hay un proyecto que está durmiendo en el Congreso desde el año 2021, justamente para evitar que se construya después de las zonas de los lugares quemados. ¿Y quiénes se oponen a este proyecto? Toda la derecha. Miren qué curioso. Los mismos que dicen que los incendios fueron provocados por el Tren de Aragua, un grupo de delincuentes comunes que vienen desde el extranjero, de Venezuela. Qué fácil es echarle la culpa a ese grupo de delincuentes que les acomoda tener a los delincuentes a quienes echarle la culpa, porque en realidad para mí son los delincuentes de cuello y corbata están detrás de estos incendios. Lamentablemente es así, hay muchas evidencias y es probable que nadie lo juzgue porque como ellos tienen el poder económico lamentablemente estas cosas quedan siempre en el olvido. Ahora, otra razón para los incendios, y esto tiene razón con la Agenda 2030, que más allá de esto, de este problema que mencionamos aquí en forma local, existe un interés en hacer ciudades de 15 minutos para cambiar nuestra forma de vivir, trabajar y socializar. El concepto de ciudad de 15 minutos es un concepto de planificación urbana en el que todas las necesidades de una persona pueden satisfacerse a 15 minutos a pie o en bicicleta. Cuando el COVID llegó el año pasado, provocó inmediatamente el cierre de escuelas y oficinas, vació el transporte público y en algunos casos restringió a los residentes a un estrecho perímetro alrededor de sus casas. Pero con el adagio "nunca desperdicies una buena crisis" en mente, fueron precisamente estas restricciones las que han proporcionado a los planificadores urbanos una oportunidad de oro para repensar cómo podemos reorganizar nuestras ciudades de una manera más ecológica y sostenible. Acuérdense que son la Agenda 2030 es desarrollo sostenible. El concepto tiene bastante lógica, tiene una lógica, por eso que la gente lo adopta y lo cree, pero lo que para crear estas ciudades necesitan quemar las que hay para crear nuevas ciudades. El concepto de ciudades de 15 minutos que estipula que todas nuestras necesidades básicas deben satisfacerse a menos de 15 minutos, la idea concebida originalmente por Carlos Moreno, experto en urbanismo y profesor de la Universidad de Panthéon Sorbonne de París, no surgió a propósito con la pandemia, pero los confinamientos le han dado una segunda vida. De hecho, es posible que alcance nuevas cotas de popularidad gracias al apoyo entusiasta de la alcaldesa de París y recién estrenada candidata a la presidencia, Anne Hidalgo, que hizo de la ciudad de 15 minutos el centro de su exitosa campaña de reelección a la alcaldía el año pasado. Lo que queremos es que una ciudad no haya que desplazarse mucho más de 15 minutos desde el lugar donde se vive, ya sea para ir a trabajar, para hacer la compra, para acceder a la sanidad, para disfrutar de la cultura o para relajarse. En lugar de ciudades con distritos diferenciados para vivir, socializar y trabajar, el concepto de Moreno concibe el centro urbano como un tapiz de barrios donde coexisten las tres funciones. Según Moreno, el drástico cambio hacia el trabajo a distancia ha mostrado que la ciudad de 15 minutos no solo es factible, sino que podría ser decisiva para generar los barrios urbanos. No hablo de trabajar a distancia desde tu casa, con el ordenador en el regazo, gatos, perros, niños, etcétera, sino de descentralizar el trabajo, dijo Moreno. Hay muchos trabajos que se pueden hacer a distancia. Desplazarse una hora para estar detrás de un ordenador en la oficina no tiene mucho sentido si se puede estar detrás de un ordenador cerca de la casa. Estar cerca de casa significa que podemos crear nuevos espacios. Las ciudades de 15 minutos agravarán las desigualdades urbanas. Aunque el concepto de ciudad de 15 minutos es cada vez más popular en todo el mundo, no todo el mundo está de acuerdo con la idea de los barrios hiperlocales y accesibles. Los críticos sugieren que podría conducir un tipo de tribalismo y exacerbar las disparidades urbanas existentes entre los distritos. Hemos empujado a un montón de gente a las afueras, donde los precios de la vivienda son más bajos, y le dijimos, coge el tren, puedes tardar una hora en ir al trabajo, puedes dar gracias por tener un empleo porque el mundo es de los que se levantan temprano. Con la ciudad de 15 minutos ya no queremos aceptar esa situación. Entonces, tiene lógica, sin lugar a duda. Si esta gente no hace cosas, no son tontos y no hacen cosas que no parezcan atractivas para la gente, sin lugar a duda. Tiene bastantes conceptos que son razonables, tiene fundamentos razonables, como digo, pero tienen un problema. Estas ciudades de 15 minutos están siendo diseñadas para facilitar el control. Porque si tú te mueves dentro de tu... Es como que fuéramos un... Imagínense que somos insectos que estamos en un espacio pequeño. Somos mucho más fáciles de controlar que si estamos en un espacio grande donde no se puede saber exactamente dónde estamos. El objetivo no es ese tan loable y lógico que aparece, sino el objetivo siempre es el control. Entonces, eso era lo que les quería recalcar, mis queridos auditores, para redondear el tema de los incendios. Ah, una cosa más. Lamentablemente, con el funeral del expresidente Piñera, se bloqueó muchas posibilidades de campañas de ayuda contra la gente que está pasándolo muy mal en la quinta región. Se pusieron, la gente como que cambió de frecuencia. En vez de estar en la frecuencia de la ayuda, estaban en la frecuencia del funeral. Y realmente así no funciona la cosa. No había que endiosar tanto a la persona que se fue. Lamentablemente tenemos la mala costumbre, y es repugnante, diría yo, de endiosar a las personas que se van, como si hubieran sido permanentemente buenos. Nosotros sabemos que no fueron buenos. Hay que tomar las cosas en su justa medida, no exacerbar valores que no existen, valores que las personas no tuvieron, porque con eso lo que hacen es lavarle el cerebro a la gente. La gente está tan manipulada mentalmente que es tan fácil controlarla. Le meten, le repiten y repiten una y más veces las cosas, los conceptos, y la gente lo cree. Estamos en una situación de control mental que la gente no se imagina cómo está. No lo ven. Bueno, vamos a cambiar de tema abruptamente. Todo esto tiene relación con el control mental, mi querido, porque no puedo creer que hace 4 años atrás la gente que estaba protestando contra el gobierno de Piñera y contra los gobiernos todos los anteriores, luchando por promesas no cumplidas, se hayan olvidado completamente del tema y hayan un gobierno que tenía un 6% de aprobación, ahora pasó a ser el mejor gobierno. Se dan cuenta la distorsión mental, como a lo que llega la falta de objetividad. No estoy, esto lo estoy planteando no para criticar al gobierno de Piñera. En un momento no estoy en esa, digamos. El gobierno de Piñera lo criticamos muchas veces en su momento. No lo voy a criticar ahora porque todo el mundo sabe lo que pasó ahí. Pero lo que quiero recalcar es cómo es posible. Y esa es la evidencia del control mental. Y las personas que en un momento determinado estaban todos en contra de Piñera, ahora yo creo que hago una encuesta y la mayoría están con Piñera. Es una cosa impresionante a lo que llega el lavado de cerebro. Es una cosa, pero que los zombies se mueven como quieren, los moldean como quieren sus mentes, sus pensamientos se los manejan como quieren. Ya la gente no tiene raciocinio, no tiene discernimiento, no tiene nada. Estamos listos para el matadero. Bueno, vamos a cambiar de tema. Pero vamos a ir con un. Como vamos a cambiar de tema, vamos a ir con un audio que nos ponga en la sintonía que corresponde. Mensaje de nuestro Señor Jesucristo a Miriam Corsini. 13 de enero del 2024. Jesús con ustedes, que me seguís en el orden sacerdotal. Vengan ustedes, dulces siervos míos. Este es el momento en el que adoren mi altar. Yo soy vivo y verdadero, y estoy aquí en la hostia consagrada. Espero unirme a todos ustedes para darles a cada uno mi santidad. Estoy aquí, hombres. Por eso escúchenme. Porque le estoy diciendo al mundo que se arrepienta ahora, que vengan rápidamente en pos de mí, que tomen de mi caridad, la cual es grande, porque también mi justicia será muy grande. Hijos míos, mi clamor es por vuestra salvación. Solamente quiero que me digan que creen en mí. Díganme que quieren volver a mí para pertenecerme totalmente. Díganme que su amor es únicamente mío. ¿Podré acaso, queridos míos, elevarlos hacia mí y ponerlos a salvo en mi corazón? Sepan que una gran montaña ya se está acercando a la tierra, y cuando toque la tierra, habrá tanto que llorar, habrá tanto entonces que pensar, porque se darán cuenta que todos se han alejado de mí. Abracen por eso pronto mi santo evangelio, hombres, y reconcíliense con su Dios de amor. Todos los que no creen en mí, no dejen que el demonio les robe el alma. La oscuridad ahora descenderá sobre esta tierra, y ustedes se encontrarán solos en la oscuridad. Vengan y pidan perdón, para que yo pueda asegurarlos en mi corazón. No sean necios, hombres, porque el tiempo ya se ha terminado. Esta es la justa hora de mi justicia. Yo pondré caritativamente mi Santo Espíritu sobre mis elegidos, y éste los iluminará acerca de mí, y serán aquellos que la fuerza del amor vendrán en pos de mí, fuertes como leones. Pequeños míos, ustedes que confían en mí, manténganse fuertes en mí y aliméntense siempre en mi santo altar. La iglesia terrenal está a punto de ser fuertemente azotada. Esta es la hora de la pasión de mi iglesia, la cual está siendo socavada por los demonios. Vuestro Dios los está llamando a que tengan arrepentimiento. Vuélvanse pronto a mí y no formen parte de la muerte eterna. Comiencen de nuevo en mí, míos, y vengan a seguirme. No fuercen mi mano sobre ustedes. No se pongan nunca contra mí. Tengan la caridad de volverse a aquel que los ama. La enfermedad del demonio ya está dentro de la iglesia terrena, pero los hombres están ciegos y no se dan cuenta. Pronto esta iglesia los dirigirá hacia un abismo de fuego. La voz del Padre truena, y el poder que yo tengo traerá entonces la intervención divina, porque este es el fin del mundo de pecado. Por eso mi justicia pronto pondrá fin a Satanás. Que tiemblen los muros del Vaticano, que se sepa que yo regreso para librar a mi iglesia de estos traidores, porque yo soy su Jesús, el Santo de Israel. Yo soy el guardián del templo, y ahora tronará mi justicia y mi verdad, y hasta las piedras se esconderán. Ya está todo hecho. Que la espada de Dios caiga sobre los hombres. Su Jesús. Bueno, ahí teníamos un audio. Ojo, que habla de una montaña que se acerca. ¿Qué es lo que es una montaña que se acerca? Y los auditores, ustedes pueden imaginarlo, me imagino. Bueno, tenemos puntos unidos. Entre nosotros el mal, tener siempre una actitud positiva, sonreír, amarnos, incluso gritar, enojarnos cuando nos hacen sufrir, pero para luego volver a estar felices. En mi casa he impuesto que sean felices. Eso no quiere decir estar locos, ya que en este mundo es difícil serlo, pero es una forma de decir, para explicaros, que por más que tengamos derecho a vivir un momento trágico de nuestras vidas, luego se nos tiene que pasar. Es legítimo que nos sintamos tentados, que tengamos problemas que no sepamos resolver, que nos quejemos, que lloremos, que nos enojemos, pero luego todo eso tiene que quedar superados y tenemos que seguir adelante. Pregunta, si Satanás me dijera que Dios no existe, le respondería que por lógica él tampoco existe. Tú puedes hacer ese tipo de razonamiento porque eres una persona que tiene fe, que es inteligente, así como son los buenos nuestros hermanos de las arcas y mucha gente más a la que no conocemos. Pero hay miles de millones de personas que están convencidos de que Dios no existe. Pregunta, ante todo quiero decir que me siento honrado y te estoy muy agradecido porque nos consideres merecedores de una especie de reconocimiento por parte de las estrellas, de los hermanos,

a dar una disponibilidad como esa. Me siento orgulloso y honrado de lo que haya hecho un hijo de nuestra obra. Paco es un ser extraordinario. Un día me escribió una carta en la que decía: querido maestro, hoy es el aniversario de la muerte de mi niño. Estoy cada vez más convencido de que mi disponibilidad para Cristo es total. Y entonces le respondí: Paco, tú eres mi maestro, yo. Pregunta: siendo que hay una infinidad de cosas que no son alcanzables, también entiendo que Dios me permite entender esa parte del proyecto a través de la naturaleza, conceptos como la reencarnación, incluso por medio de los colores. Me voy a dar cuenta que un día tenía un niño en brazos, cuando el cielo le comunicó que ese niño en su vida anterior había sido un feroz criminal, casi se le cayó de los brazos. Sin embargo, esa criatura había nacido para tener otra posibilidad. Respuesta: si estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo. La mayoría de las cosas que ocurren en este mundo responden a los flujos karmáticos y todo hay que vivirlo con alegría. El karma es implacable, irreversible, y lo que uno siembra luego lo recoge. A menos que intervenga el amor crístico, que puede hasta incluso desviar la dirección. Pregunta: si no me equivoco, hace mucho tiempo en los países asiáticos se come carne humana. Respuesta: la novedad es que la carne humana se comerá en el mundo cristiano. Esa es la victoria teológica de Satanás. Cuando Jesús habla de la abominación de los lugares santos, se refiere a los pecados anticrísticos que cometen quienes profesan la fe cristiana, algo que ya está ocurriendo. Los pedófilos más bastardos y la mayoría de los seguidores de la humanidad son cristianos. Quiere decir que Cristo, para poder detener al anticristiano, tendrá que destruir al mundo. Vendrá Shiva, el dios de la destrucción, y lo destruirá. Os saludo y os abrazo. Tenéis mucho sobre el cual reflexionar. Fuerza, ser felices y permanecer unidos. El Señor de los Ejércitos lo anunció, pero no parece que estemos muy convencidos. Reveló además que lo que ocurriría, pero al vernos no parecería que estemos seguros de querer hacerlo. Estamos en guerra. Dejemos de quejarnos sobre cómo será todo, sobre cómo tendrían que comportarse los demás, sobre cómo tendría que funcionar el mundo. Estamos en guerra. Lo vemos con nuestros propios ojos. Lo hemos escuchado con nuestros oídos. En todos lados se respira el penetrante olor a muerte. Y muy pronto lo viviremos en carne propia. Dejemos de ser canas al aire y ya no queda tiempo para dejarnos distraer. No nos dispersemos en pensamientos, como si tan solo hubiera o si tan solo pudiera, en esa constante intención de delegar expectativas y anhelos de un tiempo. En una ocasión adecuada, no nos dispersemos en la confusión y la indecisión. ¿Cuántos pretextos seguiremos anteponiendo para no tomar las riendas de nuestras vidas, siempre con la mirada puesta en una salida alternativa, siempre para quejarnos del peso de nuestra cruz? Estamos en guerra y ya no nos está permitido permanecer en el umbral escuchando, esperando que alguien nos arrastre o nos convenza de que tenemos que actuar seriamente. En esta guerra se combate a tiempo completo, donde sea que nos encontremos. Tenemos que estar realmente, donde sea que tenemos que creer realmente. Si insistimos en que somos cristianos, pero no tanto, en que confiamos al Señor, pero no tanto, que somos disponibles, que estamos ansiosos por ensuciarnos las manos, pero no tanto, si aún no estamos convencidos, si después de todo este tiempo no somos conscientes, lo mejor que podríamos hacer sería convertirnos a otro crédito, a otro credo, y hacerlo ahora, cualquiera sea el credo, porque seguir a Cristo no es un juego, ni un pasatiempo. Su soldado responde a cualquier tipo de solicitud. No se cansa nunca, ni se queja. Será torturado, burlado, perseguido, hasta incluso asesinado, pero no deseará otro lugar ningún otro lugar del universo que no sea estar luchando a su lado día y noche, hoy y siempre, eternamente. Vamos a compartir con ustedes una interesante conversación de un ser extraterrestre con Eugenio Siragusa. Te he estado esperando, Juan. Le dice Juan porque Eugenio Siragusa, en una encarnación anterior, fue Juan el Apóstol, el Amado. Entonces, y como era una encarnación destacada, se quedó con el nombre del espíritu de la encarnación más destacada, en este caso Juan. Te he esperado, Juan. Por fin has venido sumiso a mi llamada de tus inquietudes y tus reflexiones. Ahora daré respuesta a todas tus demandas. ¿Quién es usted? ¿Cómo se llama? Algo me dice en el interior que le conozco, que le siento próximo. Mi nombre es Manor. Mi origen está en el tiempo remoto. Estoy motivado para vivir en la consecución de lo que mi programación ha dispuesto en el devenir de los acontecimientos que debemos experimentar y a los que estás estrechamente ligado a pesar de tu voluntad. No lo entiendo bien, Manor, pero algo me hace sentir sus palabras como muy próximas y deseadas. Si dices que eres de otra época, debo entender que tienes muchísimos años. Ay, perdón, señor Manor, le estoy tratando de tú. Es una mala costumbre, pero le siento familiar. Siéntese en la lumbre y coma conmigo. Querido Juan, ¿sabrías decirme tú cuántos años tiene la eternidad o la luz? ¿Sabrías decirme cuántos años tiene tu pensamiento? ¿Podrías medir tu dolor o racionalizar tus sentimientos? El hombre se acostumbra a medir cada cosa para abarcarla y poseerla. Pero existen elementos que son primero que el reflejo y no tienen edad, pues son las causas absolutas de los efectos racionales. El trato entre los humanos sigue por canales de profunda necedad, pues se da más importancia a la envoltura de las relaciones que a la sinceridad de los corazones, que se reconocen todos hermanos en el tú armonioso de la fraternidad. El hombre se sentó frente al fuego, mirándome fijamente y mostrándome un rostro que no tenía edad. Era realmente extraño. Seguramente ningún fisonomista habría podido calcular sus años. ¿Por qué dices que me has llamado? ¿Por qué pareces conocerme? ¿Acaso tú lo sabes todo? Pregunta Juan, o en este caso Eugenio. Mira, Juan, habrás oído que en la selva el elefante, a la hora de su muerte, inicia un camino del que no regresará más y que le llevará al preciso lugar donde deben reposar sus huesos. Ahora te pregunto, ¿quién ha llamado? ¿Un elefante al sitio en momentos precisos? Me imagino que será la naturaleza, y que al sentir próxima la muerte, su instinto le dirige al cementerio. Existen voluntades que no penetran en el racionamiento de nuestras reflexiones. ¿Quién ordena a riñones y corazón que funcionen? ¿Acaso por desearlo mucho puedes alterar el armonioso fluir de la sangre? No, Juan, ellos obedecen a otra mente que no es la tuya. Aunque simbióticamente estén unidos por determinados procesos que ahora no explicaré, esto es lo paradójico de vuestra especie. Habéis podido ascender a la luna y crear formas increíbles de progreso, y no podéis penetrar en la voluntad del querer que hace mover los órganos que poseéis. Así pues, Juan, mi llamada no viene determinada por un proceso de razonamiento lógico, Tú y yo somos los riñones y el corazón de un armonioso cuerpo que ahora, obedeciendo a otra ley, se han juntado con un fin bien preciso que luego te expondré. Tú dices que lo sé todo. Yo te pregunto, ¿quién sabe más? ¿El mosquito en su devenir o el hombre en su ciencia? ¿Acaso el mosquito no sabe aquello que debe saber para su vivencia continuada? ¿De qué le valdría al mosquito conocer la teoría de la relatividad si ésta no influirá en la programación de su misión de subsistir y de producir para su especie? Por eso, Juan, mi sabiduría está limitada a mi motivación inmediata y solo sé aquello que debo saber en mi misión específica, pues así es profundamente sabio y se sirve a la sabiduría. Tomó una pausa para seguir en el mismo tono. En el tiempo pasado, nosotros, unidos, vivimos la expresión del amor más profundo y elevado. Y ese amor nos separó del tiempo preciso, con la motivación justa de terminar una obra que solo tiene sentido en la simbiosis de nuestros espíritus al realizar el trabajo con el que nos comprometimos nuestras voluntades. Ahora es el tiempo de dar sentido a este compromiso y el muy santo querer que nos ha traído aquí, donde tú conocerás aquello que deberás contar a los demás. Estaba hecho un gran lío, no sabía qué pensar, pero la experiencia de todos los acontecimientos que habían hecho vagar durante estos meses me habían enseñado a esperar pacientemente la respuesta de todos los porqués que se agolpaban en mi cabeza. Manor cerró sus pies frente al fuego y juntó sus manos mirándome, para seguir con un tono de voz melodioso y acariciante. Al amanecer, marcharás detrás de mí hasta encontrar la puerta que solo se abrirá a nuestro paso, pues está programada a nuestra presencia y nos llevará a la ciudad que ningún ojo humano ha visto, donde se conservan las joyas de la nueva programación sobre este planeta. Allí deberás grabar cada experiencia en tu interior, hasta lo más insignificante, pues todo tiene sentido para tu conocimiento. En ese lugar, y que en el instante preciso, terminará la tarea que me he impuesto hasta el feliz día de tu regreso en nuestra querida morada. Todo aquello me parecía fantasía, y mucho más el tono de sencillez que Manor daba a sus afirmaciones tan trascendentes. Yo le pregunté a su vez, pero Manor, todo lo que me dices hace vacilar mi modestia, y además tú hablas del pasado y del presente como si fueran una sola cosa, y te saltas vidas como si la vida fuera algo tan sencillo. Vosotros tenéis un patrón extraño, que hace a la mujer bella disminuirse ante los demás, llamándose fea, y fuerte sentirse débil. Todo por una falsa modestia, cuando la realidad es realidad por encima de cualquier complejo. Debéis de aceptar las cosas grandes que están en vosotros, porque están equilibradas con las pequeñas. No he querido contarte ahora. Habíamos llegado a un clima de franca fraternidad y reconocimiento, y respondió a cada una de mis inquietudes más dispares. Sobre todo me habló de la reencarnación para liberar mis prejuicios y mi esperanza. La reencarnación para ti cuando te sientas y reconozcas revivido y reencarnado en nuevas ilusiones y nuevas esperanzas. Aquella respuesta nada había aclarado respecto a este trascendental principio, pero los acontecimientos y la enseñanza que a lo largo del siguiente tiempo pude vivir me enseñó y me dio la medida justa de una verdad en este sentido, más liberadora y feliz. Manor insistía sobre el valor diferenciado del razonamiento y aceptación de las cosas, por su comprensión o por su sentimiento interior. Si te digo que me duele el corazón, tú sin duda entenderás inmediatamente, pero ¿puedes sentir mi dolor? Existe una vía de comunicación y de información que habla de la sutilidad del espíritu y no de la lógica del razonamiento. ¿Es esta primera vía la que te acerca a la comprensión y la participación de la verdad universal

con las manos y la faz al sol. La faz es el rostro, ¿cierto? La cara principal. Después de algún tiempo de mi estancia, pude comprobar que tales prácticas no obedecen a una pauta de descansos, sino a una terapia captadora de energía psíquica, capaz de cargar dinámicamente nuestro cuerpo en su necesidad psicofísica. Yo también aprendí esta técnica y ahora, al momento que mi mente instintiva lo demanda, reposo mi cuerpo en el suelo para tenderme hacia el sol, dador de vida y de calor. La visión de las plantas me había impresionado en cuanto a sus continuos movimientos y pregunté a Manuel: nunca había imaginado las flores o plantas tan sutiles. ¿Cómo es posible que bailen las flores? ¿Nunca has visto tan de cerca una planta? En vuestra civilización jamás os paráis a comprobar estos movimientos que son universales en cada elemento que vibra. Y Palmita, conforme a un grandísimo corazón que armoniza los infinitos latidos de la creación. Si la sociedad cambiase los planteamientos absurdos y respetara la suprema ley del devenir de las especies, no tardaríais en ver mutar a los animales y las plantas hacia un baile maravilloso que cante la perfección de un orden infinito. Si vosotros amarais la naturaleza, acercaríais vuestra ciencia hasta las cotas más altas de perfección, de tal manera que estudiando bien vuestro planeta, vuestro cuerpo y circunstancias, veríais en dicho cuerpo otros planetas, otras estrellas y otras naturalezas, ahora tan lejanas que queréis poseer con vuestras máquinas voladoras, programadas únicamente a ver lo que a vosotros de allá de habéis supuesto. Querido hijo, si el hombre parara sus pasos en la naturaleza y sensibilizara sus sentidos, como en todo lo que rodea su existencia, nosotros sabemos que en la naturaleza se encuentra impresa, como en una computadora, la ley que traduce la suprema voluntad del devenir, y procuramos servir este orden o voluntad porque de él sale la linfa de vuestro continuar armónico. Paramos delante de la puerta de una casa de piedra. Ventanales traslúcidos que, según pude comprobar posteriormente, cambian de tono en la medida que los accidentes meteorológicos y la noche inciden sobre los mismos. Franqueamos la puerta para enfrentarnos a una estancia. Oh, perdón, llegaron preguntas, mis queridos. Vamos a quedar hasta acá entonces y vamos a ir con las preguntas. Vamos con las preguntas, mis queridos auditores. Lorena, desde la ciudad de Calama, interesante tu programa. Oye, ¿y cuál sería el motivo de estas quemas? ¿Tiene que ver la inmobiliaria? ¿A quién le interesa realmente que haya tantos errores? ¿O es de la narcoizquierda? ¿De dónde viene esto? ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo? Mi querida Lorena, todas las pruebas de contrataciones que tenemos apuntan a las grandes inmobiliarias y también a una política, esto a nivel local. A nivel mundial hay una política generalizada de quema porque quieren transformar las ciudades, modificar las ciudades para adaptarlas como más sostenible, las ciudades de 15 minutos, una cosa que estábamos hablando así. Pero esto es un problema de un plan global. No es un problema de que sean el Tren del Agua, la narcoizquierda, ni nada por el estilo. Esas son cosas que nos venden a nosotros, justamente los delincuentes de cuello y corbata que quieren que no los miremos a ellos y miremos a esos narco o izquierdistas, supuestamente del Tren del Agua. Entonces, no. Ellos quieren que los miremos a ellos, no miremos a esos delincuentes de Tren del Agua y no los miremos a quienes realmente son los que, por sus intereses económicos, han provocado estos incendios. Eso es lo que te puedo decir. Vamos con otra pregunta. Azules, significa audio. ¿Tú alguna vez lo has hablado en tu programa? Yo soy de. Sí, el proyecto Blue Bean no tiene nada que ver con las casas azules, amigos. Son cosas que. El proyecto Blue Bean es un proyecto que está diseñado para preparar la aparición del anticristo con una supuesta aparición de Jesucristo para lo que van a ser hologramas y qué sé yo. Las casas azules, decía yo, que los que provocan los incendios, que son estos sistemas de inteligencia artificial con láser, obedecen a. Ellos disparan el rayo, el algoritmo los hace disparar un rayo en determinada frecuencia. Y el azul engaña al sistema pensando que que eso es un pedazo de cielo, entonces no le va a disparar al cielo. Por eso que funciona así. Pero no tiene que ver con Blue Beam. Esto de las casas azules. Esto se ha visto en varios incendios, en Portugal, en España y en Hawái. Y también hay algunas evidencias de caca en Chile. Entonces no. ¿Qué otra cosa decía tu pregunta, bro? La Agenda 2030 es la Agenda 21, modificada en la 2030, que es la agenda del mal, que va de la mano del Foro Económico Mundial y desarrollada por una institución que obedece a la élite global que la impuso, que es la ONU y la OMS, que son estas instituciones que nosotros tocamos, las vemos. Entonces, la Agenda 2030 está diseñada en la agenda del anticristo, en la agenda del poder mundial, del nuevo orden mundial. Y ofrece cosas muy bonitas, pero en realidad, hemos dicho muchas veces acá, ellos ofrecen terminar con la pobreza, ofrecen no tendrás nada, pero serás feliz, o sea, no ofrecen felicidad, pero el control absoluto, total. Y la persona que no obedezca a sus dictados será simplemente sacada del sistema, o sea, asesinada. ¿Cómo van a asesinarlo? Con el 5G nos van a asesinar. Cuando esté implementado, nos van a asesinar con el 5G. No creas que el 5G está implementado. El telefónico te vende en 5G porque es un gancho comercial, pero en estricto rigor el 5G todavía no está implementado. En algunas partes se ha implementado en forma experimental, pero todavía no se ha implementado completamente porque se necesitan muchas antenas y muchos satélites. Y por ejemplo, ahora que estamos en guerra, los satélites se están usando más para la guerra que para el 5G. Vamos con un repunte. Deberíamos estar. Y aparentemente los líderes políticos no tienen ningún peso en relación a eso. ¿Qué importancia tiene el presidente que tenemos con relación? La parte final de tu pregunta dice qué importancia tiene el presidente. Ninguna. Ninguna. Ni este, ni el que venga, ni el que estuvo, nada. Son títeres, ¿no? No. Ni siquiera el presidente de Estados Unidos tiene importancia. Con eso te digo todo. Porque se ha demostrado, y esto te lo pongo como ejemplo para que veas cómo funciona el tema de los presidentes. Un señor de 80 y tantos años, absolutamente senil, sin embargo, le sirve ¿para qué? Lo tienen ahí de monito. ¿Y quiénes gobiernan realmente? El complejo militar industrial, el Pentágono gobierna. El presidente es decorativo. Y así pasa con todos los presidentes. Entonces, ese no viene para el 2024. Bueno, yo no soy adivino, pero sí puedo proyectar lo que se supone que va a ser. En la agudización de las catástrofes naturales, las fuerzas de la naturaleza van a actuar cada vez más fuerte. Se están viendo terremotos en todas partes. Vamos a tener terremotos acá también. Volcanes están habiendo muchos volcanes en erupción. La guerra sigue escalando cada vez más. Ahora se están haciendo unos ejercicios los más grandes que han habido desde el tiempo de la Guerra Fría en la frontera con Rusia. Mientras tanto, Rusia sigue avanzando en Ucrania. Sigue el conflicto en Gaza. Sigue el genocidio en Gaza. Siguen atacando a Yemen. Lo único que podemos, te puedo asegurar, es que las cosas no van a mejorar. Eso sí, te lo voy a decir. Si esperamos que todo se calme, no. No entendemos lo que estamos viviendo. No entendemos en qué tiempo estamos. Entonces, esto no va a pasar. Las cosas van a ser cada vez peor. Algunos hablan de un asteroide, pero no lo sé. No lo creo. Hay un asteroide que va a llegar. O va a pasar cerca en octubre. No sé si será así, digamos. La verdad es que no lo sé. Pero lo que sí te puedo decir que siempre hemos estado presentando acá estadísticas de asteroides. Y cada vez son mayores. Y la estadística no miente. O sea, si la cantidad de asteroides que pasan cerca o que se visualizan son mayores, ciertamente la posibilidad de que caiga uno es cada vez mayor, es una cosa lógica. Eso sí que es una certeza. No te puedo asegurar cuándo va a caer, sé que será pronto, no sé si será en octubre, no lo sé. Yo creo que no, pero me puedo equivocar y pero sí, la certeza de que cada vez más pasan más asteroides por acá. Eso sí que es cierto. No tengo ninguna duda. Y contra eso no hay argumento posible porque las estadísticas no se equivocan, no mienten. Y cuatro se viene muy fuerte, ¿verdad? ¿En qué deberíamos fijarnos? Sí. Deberíamos fijarnos en los proyectos de ley que está impulsando el gobierno o los legisladores, según sea el caso, que tienden al control cada vez mayor de nuestra población, porque eso nos van a afectar directamente. Por ejemplo, el tratado con la Unión Europea va a hacer, por ejemplo, que Chile queda comprometido y ese tratado se negoció en el gobierno de Piñera y el señor Boric lo hizo pasar colado. Y con toda seguridad los payasos del Parlamento lo van a aprobar seguramente con mucha rapidez, mucha fluidez, porque eso dicen amén a todo y seguramente algún premio les puede llegar por eso. Entonces va a ser aprobado. Pero eso, por ejemplo, va a obligar a Chile a que los países europeos lo pueden obligar a Chile a que vaya a pelear por ello en la guerra. Así de simple. Ellos no se van a ensuciar, no van a ir a pelear. Mandemos a los sudacas. Mandemos a los chilenos o otros países sudamericanos. Entonces, en ese tipo de cosas tenemos que fijarnos, porque todo tiende al control, todo tiende a la agenda del mal. En eso tenemos que fijarnos. Vamos con otra pregunta más. Pregunta Alejandro Cifuente, acá de Puente Alto. ¿La muerte de Piñera fue casual? ¿O tiene alguna causa a nivel kármico? ¿Qué nos enseña esta muerte finalmente? ¿Y por qué se va una persona aparentemente era buena? ¿Soldado? ¿Cómo entender la muerte de este expresidente de Chile? ¿Qué consecuencias traerá para nuestro país? ¿O es una persona más que muere como tú y yo, como cualquier? Es curiosa tu pregunta. Para mí es una persona común y corriente que se muere. ¿Cómo me voy a morir yo y cómo te vas a morir tú? No creo que tenga trascendencia para nuestro país, en ningún caso. Lo que sí yo comenté al principio del programa que me llamaba la atención, que un personaje que tuvo un 6% de aprobación, hoy día que se murió, yo estoy seguro que tiene más del 50% de aprobación. La gente se convenció que era bueno. Y para mí no es bueno. Yo le conozco muchas cosas. Está siendo imputado, estaba siendo investigado por la fiscal Chong por los crímenes de lesa humanidad y así hubieron seis instituciones a nivel internacional en tiempo del estallido que diagnosticaron violación sistemática de derechos humanos. Entonces, los sesenta y tantos asesinados en ese tiempo, los 460 mutilados. Violaciones, todo eso parte del el metro. ¿Quién cree que usted que quemó el metro? ¿Usted cree que fueron el tren de Aragua? ¿O fueron los delincuentes o la gente común que salió a la calle espontáneamente? Cuando hubo esa marcha el 25 de octubre, el mismo Piñera dijo, y tengo el discurso, Piñera dijo y reconoció y escuchó al pueblo y la marcha fabulosa, lo encontró maravilloso y que esto era una maravilla para el país porque esto nos aseguraba un destino fabuloso. Eso estaban reconociendo una marcha pero abrumadora y entonces después dijeron que el metro había sido quemado por la gente y la gente es tan ligera que lo piensa. Hubo un fiscal que era de ellos. O sea que si hubiera sido algún tipo de algún venezolano, alguna gente de izquierda que lo hubiera hecho, lo habrían detectado al tiro, lo hubieran. Y sin embargo, el fiscal Guerra dijo que había encontrado solamente humo, no encontró nada. ¿Cómo es posible que se haya quemado el metro el día 19, el día siguiente al estallido social en horario de toque de queda, cuando estaban los carabineros, los militares vigilando las estaciones, o se les olvidó cómo era? ¿Cómo es posible que ninguna de las cámaras del metro, que todos sabemos que tienen, funcionara ese día? Nosotros entrevistamos al presidente del sindicato de trabajadores del metro, entrevistamos a un ingeniero que había trabajado en el metro y que dijo que los aceleradores que usaron ahí en los incendios del metro no los venden en el Home Center, solamente se los venden a la PDI, a Carabineros y a la Fuerza Armada. Entonces, ¿por qué no usamos la cabeza de alguna vez, una buena vez? Hay que tener un mínimo raciocinio. Esta es una política que viene del Comando Sur, que estaba descrita incluso antes. Nosotros la conversamos cuando se puso la base de militar norteamericana en Concón en el año 2012. Nosotros describimos esta metodología para combatir el enemigo interno. Y esto era la metodología. La metodología, acuérdense que hubo un incendio del edificio Enel y lo que incendiaron fue las escaleras metálicas que eran exteriores. ¿Cómo podemos producir un incendio con bombas Molotov? ¿Usted cree que vamos a quemar una escalera metálica que está afuera, en un edificio que estaba cerrado? ¿Ustedes creen que la gente es tonta? No, pues sí, hay que pensar un poquito. Nosotros vimos muchas veces, tengo videos, tengo 85 videos de los incendios del metro. Tengo un montón de videos de incendio, por ejemplo, del teatro que hay en la Alameda, que fue incendiado por una bomba lacrimógena. Una tienda que estaba ahí en Santa Rosa con Alameda también fue incendiada por una bomba lacrimógena. Y así, entonces, ¿a quién le convenía sembrar la idea de que habían, que era la delincuencia y que era terrible para que la gente pensara que son puros delincuentes y que todo este estallido social y esta protesta no tiene sentido porque es pura delincuencia? ¿A quién le convenía eso? Al gobierno, evidentemente. Entonces, las cosas, digámoslo, en su justa medida. No podemos decir que Piñera era un buen hombre después de todo lo que hizo. Tampoco le deseamos mal, pero no podemos. No podemos quedarnos con eso de que no hay muerto malo. Eso no es así. Bueno, parece que nos pilló la hora, así que vamos a quedar hasta acá. Nosotros siempre tenemos que luchar por defender la verdad. La verdad es nuestro sentido de lucha. Caiga quien caiga, afecte a quien afecte. La verdad es nuestro norte. Nos podemos equivocar mil veces y nos seguiremos equivocando, pero siempre vamos a luchar por la verdad. Y cuando hay que decir la verdad, no estallarla.